En este municipio, ubicado al centro-sur de la provincia de Camagüey, se organiza la peregrinación en el aniversario 30 de la Operación Tributo. En la Casa de los Combatientes de nuestro municipio se desarrolló un encuentro con los representantes de las entidades del territorio para chequear el aseguramiento previo para la peregrinación que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre por el 30 aniversario de la Operación Tributo. Estará conformada por 30 bloques que representan los años del aniversario, los que agrupan en su estructura 20 personas que personifican los mártires de nuestro terruño, los que se recuerdan con orgullo. El Grupo de Atención a los Combatientes convoca a los participantes en la primera Operación Tributo en 1989 para participar en el acto, el que iniciará en la Central de Trabajadores de Cuba Municipal. En aquella tierra del África, los internacionalistas cubanos fueron ejemplo de respeto a la dignidad y la soberanía del país. La confianza ganada por Cuba en el corazón de esos pueblos no fue casual, fue fruto de la intachable conducta de aquellos cubanos a quienes el 7 de diciembre de 1989 se les realiza una merecida ceremonia al medio sur agramontino. Un trabajo de Erelkisian Díaz para este espacio.